Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el del tonto pueblo, del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Convergencias. Un espacio en donde las luchas se cruzan y dejan una estela de palabras. La gente va a entender de qué se trata. Mi nombre es Soledad de León, soy becaria doctoral del CONICET y formo parte de dos equipos de investigación, el de Géneros, Política y Derechos y el de Ecología Política, dentro del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y me gustaría comenzar aclarando que al hablar de extractivismo no estoy reduciendo en el análisis a las actividades económicas de carácter extractivo, como lo son la minería, el petróleo o el monocultivo, y tampoco a todo el desarrollo de infraestructura regional que se necesita para sostener estas actividades, como lo son en la inversión en rutas hidroeléctricas, gasoductos o tendidos eléctricos, sino que estamos pensando en el extractivismo como un patrón de relacionamiento, como algo que va mucho más allá de estas actividades extractivas, que instala una forma de vincularidad, ¿no? Para eso estoy recuperando aportes teóricos que van a entender el extractivismo como una característica propia del sistema capitalista y como un proyecto civilizatorio que define y contempla un determinado modo de ver el mundo, de concebir la vida, de cómo esa vida se debe producir y reproducir, de qué es lo que cobra importancia en la vida cotidiana y cuál es el vínculo entre la humanidad y el entorno que habita y cómo concibe la naturaleza, ¿no? Las denuncias en relación a los vínculos entre la trata, el sistema prostibular y los regímenes extractivos han surgido hace años y con mucha fuerza desde los feminismos, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales y ambientalistas en todo el mundo. Y especialmente en Argentina se viene denunciando en cómo la ruta en el sur, la ruta del petróleo, coincide con la ruta de la trata. Después en algunas provincias en donde se han instalado muchos emprendimientos mineros como San Juan, La Rioja, Catamarca, también ha habido grandes denuncias en relación al tema. Y últimamente se viene denunciando el vínculo entre la ruta de la soja y la ruta de la trata, pero esto de un modo más incipiente. Ha transcurrido casi un siglo desde que YPF instaló en las inmediaciones de Plaza Huíncul el prostíbulo administrado por el Estado argentino y han cambiado algunas condiciones. Por ejemplo, hace 12 años que en Argentina la explotación de la prostitución ajena es un delito. Pero también observamos otras continuidades ligadas a esta lógica extractivista de la que venimos hablando. A modo de ejemplo, para poder imaginar cómo se dan estas dinámicas en la actualidad, es que voy a recuperar algunos de los hallazgos de un trabajo realizado conjuntamente con Virginia Toledo López en la localidad de Frías, Santiago del Estero. Este trabajo iba en diálogo con su tesis doctoral sobre los efectos de la instalación de la planta de biodiesel Biluco en la zona, que producía combustible a partir de granos, particularmente en gran medida granos de soja. Lo que pudimos identificar en los relatos de los habitantes de Frías a quienes entrevistamos fue una vinculación manifiesta entre la circulación de camiones y el circuito prostibulario en ese momento. Lo primero que hago al llegar al estudio es saludar a la radio, decirle lo contenta que estoy por llegar. Y traigo mate, traigo un montón de cosas siempre para estar preparada. Pero lo primero que hago es encender los monitores. Encender el monitor y si tengo un pendrive, poner el pendrive. Y después todo lo demás. El oficio de operadora, si le tuviera que poner otro nombre, demiurga. demiurga sonora. Master of the Ether. No sé, algo más titiritero. Algo que maneja por atrás los hilos, pero está en las sombras. Pero es como una adivinanza de que está en todos lados y no se ve, si estamos hablando de la radio, ¿quién opera? I think our society is run by insane people for insane objects, objectives. And I think that's what I assessed when I was 16 and 12. Si John Lennon me pidiera sonar como el Dalai Lama a 3.000 metros de altura, usaría limitador. Después pensaría en reverb y capas y capas y capas, pero lo haría grabar en un celular, verdaderamente. ¿Cómo son mis manos? Bueno, primero debería contar cómo eran mis manos, las que me tocaron por genética. Me tocaron unas manos copadas, la verdad que son delgadas, sería bueno para ejecutar piano, instrumentos, cosa que nunca hice. Y después, ¿cómo son ahora a causa de quién las usa? Me como las uñas, así que mis manos siempre están muy con los dedos, muy con las... Y si tuviera que lanzar 10 segundos... no sé. Porque ¿a quién estoy representando? Hablo yo, mi sonido habla en nombre de todo el planeta. Si es solo mío, me quedo más tranquila y pensaría en... No, la marcha de Darth Vader, no. Supongo que mandaría un... Eso. Un haiku es una respiración única. Es lo que deja salir el ser luego de observar, sin filtros, sin perderse en la búsqueda de la palabra perfecta. Porque el zen... es lo que hace que la palabra, sea la que sea, sea perfecta. Huerta poética. Haikus. Otoño. Camilo, fuertero Ituzaingole, Amasaoka Shiki. Vamos a bailar las ranas de la zanja y también los gatos callejeros. Contemplación, nada más que el ciclo y las nubes del otoño. Estos haikus de Geo Nasif nos los lee Pietro de Huerta del Corral. La luciérnaga duerme bajo la hoja seca, la canción del viento la cuna. Hoja muerta, aún zumbas, crujes. Los haikus son poemas, y más precisamente, los poemas más breves y pequeños del mundo. Pero además, los haikus tienen unas poquitas características estructurales. No riman, están compuestos por tres versos, tienen aproximadamente 17 sílabas, no tienen título, y además son tan simples y directos que muchas veces carecen de signos de puntuación. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Huerta Poética. Un ciclo radial relacionado a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Identificaban especialmente la oferta de prostitución ligada a los servicios gastronómicos. En un comienzo la planta no contaba con comedor, entonces había una gran oferta de servicios alimenticios para los camioneros que circulaban, y especialmente llamó la atención uno de ellos, que era un comedor en diagonal a la planta, con un comedor con una infraestructura grande que tenía también habitaciones en donde se realizaba la explotación sexual. Todo esto sucedió en el marco de la ley vigente, en donde eso se consideraba delito. Y por último, otra de las formas que nos manifestaron que observaban eran en que muchos dueños de camiones llegaban acompañados por mujeres jóvenes, generalmente del NEA, de Chaco, Formoso, Misiones, muy humildes, a quienes contrataban como damas de compañía y que les acompañaban en todo el viaje, y también en eso incluía la prostitución. Hay una forma bastante tradicional de mirar en este vínculo entre las actividades de carácter extractivo y la prostitución y la trata, que tiene que ver con pensar que estamos ante actividades que implican una gran cantidad de hombres solos, que necesitan canalizar su libido desatada. Pero yo me acerco más a algunas reflexiones en torno a esto, como la de Rita Segato, que plantea que el prostíbulo es una de las grandes escuelas donde se ejerce la pedagogía de la crueldad. El prostíbulo es una de las grandes escuelas donde se ejerce la pedagogía de la crueldad. Y los trabajadores masculinos se van deshumanizando al tratar a esas mujeres como objetos, ¿no? Y ahí eso tiene el efecto de garantizar un tipo de masculinidad y una cierta lógica que necesita el extractivismo, que es esta indolencia ante la actividad que se está realizando, que destroza las fuentes de vida y el medio ambiente. Y por otro lado, vengo reflexionando en torno a algunos aportes como los de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, en donde reflexiona junto con un autor en que el capitalismo siempre se ha preocupado por la huida del trabajo, que ha tenido que desarrollar muchísimas estrategias, como contábamos en un comienzo, para convencer a los trabajadores de este modo de vida. Entonces, desde ese lugar también considero que la prostitución es una manera de fijar a los trabajadores en estos trabajos que están meramente al servicio del capital. Así que, bueno, estas son las reflexiones que podía compartirles en relación a estos ejes. Sin dudas hay múltiples y más aristas para analizar, pero sí resulta necesario comenzar a reflexionar acerca de si vamos a sostener actividades en nuestros territorios a costa del arrasamiento y la destrucción, la depredación de los territorios y los cuerpos de las personas que habitan en esos territorios, y especialmente de las mujeres. Soy esta que ves, alma de barro con raíces ancestrales, errada, desbordada, desmoldada y auténtica. Soy solo el humo del frío entre las peñitas, por ser como tú, las criollas me tocan sencilla. Sol, pasto, grasa, una silla incómoda y una canilla al borde de una manguera. Las sombras acompañan a los niños mientras corren, gritan, se disputan una pelota o un tambor. El vaso en la mano sobre el muslo, el amigo que viene con una botella y lo llena. Tal vez lavar los platos, ordenar las cosas, los perros están quietos. Parecen ser los únicos en comprender qué hacemos acá. La mano agarra pan, se los muestra, y dividido en las partes correspondientes, se los entrega. Los perros se van. Tal vez ir al baño, más para hacer algo que para mear. Alguien viene, se sienta al lado. Ahora somos dos. Todo el pueblo.